bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. 23 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 23 de marzo de 1843 nace Luis Victoriano Betancourt. Luis Victoriano Betancourt es la más cabal representación de la evolución ideológica progresista del costumbrismo cubano. Desde los 20 años comenzó a colaborar en diversas publicaciones periódicas. Tras el estallido bélico del 68, se marchó a Nassau y regresó en la expedición del Gavanic. En las filas del Ejército Libertador, ocupó la presidencia de la Primera Corte Marcial y los cargos de diputado, secretario y presidente de la Cámara de Representantes de la República en Armas. A la par, colaboró en los periódicos Mambises, El Cubano Libre, La Estrella Solitaria y Boletín de la Revolución. Al término de la Guerra de los 10 años, ejerció como abogado, maestro y periodista hasta su muerte en el año 1885. En esta misma fecha, pero del año 1878, ocurre el reinicio de la lucha armada. Y el 23 se rompieron las hostilidades. Al mediodía llegó un informe del coronel José Maceo. En ocasiones distintas y rumbos opuestos, los soldados españoles llevaban atados los fusiles pañuelos blancos, eludían el combate dando vivas a Cuba, a la paz y declarándose hermanos. De Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba llegaron similares informes, pero el ardid de Martínez Campos por vencer la resistencia revolucionaria no cumplió su objetivo inmediato. Belisario Greve de Parlete, Vicente García, Francisco Borrero, Frol Crombet y Guillermo Moncada, en sus respectivas jurisdicciones, mantuvieron muy alta la bandera de la libertad enarbolada en Yara. Bajo el prisma de la historia. Igualmente, un 23 de marzo, pero del año 1959, ocurre el primer número de Lunes de Revolución. Lunes de Revolución surge tempranamente como suplemento literario en medio de la lucha ideológica que se libró en los medios de difusión en los primeros años del triunfo revolucionario y que tuvo como epílogo la derrota de la creación y del imperialismo. Circuló hasta el año 1961 y en sus páginas se brindó una valiosa información literaria, artística y cultural de Cuba y el resto del mundo. El 23 de marzo del año 1967 ocurre la primera acción de la guerrilla del Che. La guerrilla está emboscada. La sección enemiga, compuesta por 32 hombres al mando del mayor Hernán Plata, avanza. Es temprano, 7 de la mañana, cuando se produce el intercambio de disparos que apenas dura 6 minutos, suficientes para causar a la fuerza regular 7 muertos, 4 heridos, 14 prisioneros y 8 que escapan. Es la primera acción militar de la guerrilla y fue encomendada por Rolando, el San Luis de la Sierra Maestra, Eliseo Reyes Rodríguez, el mejor hombre de la guerrilla del Che y uno de sus pilares. El 23 de marzo de 1963, durante varias horas, recorre el comandante en jefe diferentes instalaciones de la ciudad, entre ellas el Instituto Politécnico Álvaro Reynoso, ya denominado Enrique Hart en Helpi, la Escuela Provincial de Instrucción Revolucionaria Humberto Álvarez y el Comité Provincial de la PURSS, donde se reunió con la militancia comunista. Bajo el prisma de la historia.